miedo me coge y me mata. Y si el miedo me arrastra hasta el sitio en que no quiero estar. Y si el miedo me engancha, solo te pido que nunca me dejes de hablar. Y si el miedo me gana este pulso, y si el miedo me invita a mí solo a jugar, y si el miedo me pide mi cuerpo, le doy la espalda y le digo: no quiero jugar, no quiero jugar, ya no quiero jugar, no quiero jugar. Llámame cuando no sientas calor en me vuelvas a ver.